shake it up. Shake it up. Comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. La canción Shake It Up con la agrupación de Cars. Agítalo. Agítalo en Estrellas de Medianoche. Shake It Up, 1:00 a.m, 2 minutos de este martes 22 de octubre, año 2024. Esto es Estrellas de Medianoche. Emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Erasure.

En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Thank you. Una canción de Sting acompañado de Chef Mami, el tema Desert Rose, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, hace 24 años, el 22 de octubre del año 2000, Pearl Jam, la banda de Seattle, se presenta en el MGM Grand de Las Vegas, California, celebrando el décimo aniversario de su primera presentación en vivo como banda. Es decir, habían hecho su debut como banda 10 años antes, es decir, en 1990, los integrantes de la banda de Pearl Jam, y celebran su décimo aniversario de ese acontecimiento en el MGM Grand de Las Vegas. Vamos con Pearl Jam y esta canción, un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, la canción Even Flow. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. We'll be right back.

notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como hoy, se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Sucedió un 22 de octubre, pero del año 1988, que la banda U2 consiguió su cuarto álbum, ubicarlo en el número 1 en el Reino Unido, con el doble álbum de la banda sonora de la película Rattle and Hum, que incluye su primer sencillo número 1 en el Reino Unido, la canción Desire. Así fue entonces, 1988, 22 de octubre, el cuarto álbum número 1 de U2 en el Reino Unido, su álbum doble, y que hizo parte de la banda sonora de la película Rattle and Hum. Y aquí está esa canción, el primer número 1 en ubicarse de U2 en listas del Reino Unido, la canción Desire. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Bueno, excelente esa canción de T42, pero bueno, no es el tema que vamos a presentarles relacionado con la nota que pasábamos de U2. Es un sinónimo del título T42, una banda con un toque muy pop, y aquí está U2 con Desire, la canción rock del año 1988, primer número 1 de U2 en listas del Reino Unido.

tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Thank you.